otras religiones en el mundo con enseñanzas éticas similares al cristianismo. No falta quien diga que las enseñanzas del Sermón del Monte se pueden hallar también en otras religiones. Pero, ¿ha oído usted alguna vez de alguna religión que enseñe o afirme que su fundador todavía está vivo? Sin excepción, aparte del cristianismo, todos los fundadores de religiones, grandes y pequeñas, en el mundo, tienen un sepulcro y una lápida en alguna parte del mundo. Es decir, excepto Jesucristo. Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah desempaca pasajes bíblicos para mostrarnos que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. Para arrojar luz sobre este asunto, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con más de su mensaje, ¿está vivo o está muerto? Estamos muy agradecidos por la oportunidad de visitarlo todos los días, de lunes a viernes, aquí, en Momento Decisivo. Durante este mes de noviembre, hemos estado enseñando el material de un nuevo libro que ya está en español, titulado El Jesús que usted tal vez no conozca. Hoy, continuamos la consideración de uno de los capítulos finales de este libro. Esta lección trata del tema, ¿está vivo o está muerto? Pasaremos a ese estudio en unos momentos. El libro ya está disponible, y en español. Está en librerías en todas partes. También puede pedir que le enviemos un ejemplar a su casa directamente. Esto es lo que tiene que hacer. Envíe su contribución de $60 o más a Momento Decisivo en los días que quedan del mes de noviembre y pida su ejemplar del libro El Jesús que usted tal vez no conozca. Le enviaremos su ejemplar. Lo tendrá en pocos días. Estoy convencido de que Dios lo usará para animar y fortalecer su vida. Así que pasemos a la segunda parte de este mensaje. Empecemos. Versículos que utilizan este dice, aquí dice, también en Cristo todos serán vivificados. Pero volvamos y consideremos ese versículo con mayor cuidado. El todos en este versículo es algo particular. Así como en Adán todos mueren, eso quiere decir toda persona en la raza humana, cada uno de nosotros que estamos en Adán, un día todos moriremos, en Adán todos mueren. Debido a que Adán murió una vez, todos moriremos. Pero ¿están todos en Cristo? Esa es la pregunta. Espero que usted lo esté. Pero note lo que dice, así como en Adán todos mueren, si usted en Cristo, el todos va con usted. No es todos, toda persona en el mundo, es toda persona en Cristo. Así que en Adán todos mueren. En Cristo, es decir, todos aquellos quienes están Cristo, todos serán vivificados. Todo el que está en Adán muere, sin embargo, todo el que está en Cristo vivirá. Permítame preguntarle, ¿está usted en Cristo? Usted pregunta, ¿cómo llego a estar en Cristo? Usted recibe a Cristo en su corazón, le pide que venga a vivir en su corazón, le recibe como Salvador. La Biblia dice que si usted simplemente está en Adán, va a morir. Pero si usted está en Cristo, va a vivir. Y hay un breve paradigma que recuerdo desde cuando era niño. Dice, si has nacido solo una vez, morirás dos veces. Pero si has nacido dos veces, morirás solo una vez. Eso es lo que se nos dice aquí. Usted dice, ¿cómo funciona esto, pastor? Bien, funciona de esta manera. Si usted ha nacido una vez y no ha nacido de nuevo, va a morir físicamente y va a morir espiritualmente. La muerte física es la separación entre el alma y el cuerpo. La muerte espiritual es la separación entre su alma y Dios para siempre. Usted no quiere la segunda muerte. Usted no quiere eso. La Biblia dice que puede evitar la segunda muerte al nacer de nuevo. Usted ya ha nacido físicamente, ahora nazca espiritualmente. Permita que Jesucristo venga a su vida y cuando usted nace espiritualmente, morirá físicamente una vez, pero nunca morirá espiritualmente. Así que, permítame repetirlo. Si has nacido solo una vez, morirás dos veces. Pero si has nacido dos veces, morirás solo una vez. Y esos son algunos de ustedes, algunos de nosotros. Yo creo firmemente que voy a ser uno de ellos. Tal vez no tenga que morir para nada, porque si Jesús vuelve antes de que yo muera, no tendré que morir. ¿Qué tal le gustaría un escape como ese? ¿Qué tal le gustaría si Jesús volviera y no tuviéramos que morir para nada? No físicamente, ni espiritualmente. ¡Aleluya! Ven, Señor Jesús. Así que ahí tiene las primicias de la resurrección. Y luego tienen el cimiento de la resurrección. Ahora, esto se va a volver algo complicado, pero pienso que si usted me ha acompañado hasta aquí, puede acompañarme en el resto. Este es el orden futuro de la resurrección. En el versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son en Cristo, en su venida. Ahora bien, en la Biblia la resurrección es un tema preeminente. Tenemos la resurrección de Cristo, pero también tenemos otras resurrecciones y quiero llevarlo por esto a fin de que usted las entienda. No queremos que ignore esto. La etapa 1 es la resurrección de Jesucristo. Hace más de 2000 años, Cristo resucitó a los muertos. Eso quiere decir que fue el primero que venció a la muerte. Algunos dirán, no, Pastor Jeremiah, él no fue el primero. Hay algunos en el Antiguo Testamento que fueron resucitados. ¿Qué tal en cuanto a Lázaro y el hijo de la viuda y la hija de Jairo? Hay por lo menos 10 eventos en los cuales personas volvieron de los muertos en la Biblia. Eso es verdad. Pero la resurrección de Cristo fue diferente a todas ellas porque en tanto que ellos que volvieron a vivir murieron de nuevo, Jesús resucitó para no volver a morir. Y cuando Él resucitó para vivir en el poder de una vida que no termina, resucitó con un cuerpo glorificado. Así que Él es la primera resurrección. Este es un maravilloso recordatorio para todos nosotros que cuando llegamos a conocer al Cristo resucitado, estamos llegando a conocer a Cristo como realmente Él es hoy. Recordamos, ¿verdad?, que descubrimos que una de las cosas que tal vez no sepamos en cuanto a Jesús es que Él está en el cielo con su cuerpo. En su cuerpo glorificado, resucitado, está en el cielo. Cuando oramos, Él nos oye. No solo por su espíritu, sino que nos oye en su humanidad, está en el cielo. Cuando le veamos en el cielo un día, nos mostrará las huellas en sus manos y la herida en su costado y probablemente en donde estuvieron las espinas en su cabeza y para siempre. Cada vez que le veamos por toda la eternidad, será un recordatorio del precio que fue pagado para que nosotros estemos en el cielo con el Señor Jesús. El grado al que descuidamos la resurrección es el grado al que no pensamos en Jesús como realmente es. Jesús está en el cielo con su cuerpo resucitado. Así que la etapa 1 en las resurrecciones es la resurrección de Jesucristo. Pero ¿cuántos saben que hay otra resurrección que viene? Así es como esto funciona. Etapa 2, la resurrección de los salvados. Permítame pintar el cuadro lo mejor que pueda. Aquí estamos nosotros, amigos y amigas, viviendo en la edad de la iglesia. Ahí es donde estamos ahora mismo. ¿Cuántos saben que el fin de la edad de la iglesia es cuando Jesús vuelve en lo que llamamos el rapto? Él no vuelve hasta esta misma tierra, sino que nosotros vamos a ir para estar con Él y así estaremos para siempre con el Señor. La Biblia dice en 1 a los Tesalonicenses capítulo 4 que cuando Jesús vuelva en el rapto, lo que sucederá es que los que ya han muerto, los que han dormido en Cristo, la Biblia dice que oirán la voz de arcángel y la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la segunda resurrección. Alguien dice, ¿y quiénes son los que han dormido en Cristo? Bien, no son los que se han quedado dormidos en la iglesia, son los que han muerto. Los muertos en Cristo son los que murieron habiendo recibido a Cristo antes de que Jesús vuelva. Los tesalonicenses se preocupaban porque habían oído de todas las cosas buenas que iban a suceder en el futuro, mientras que sus seres queridos habían muerto y estaban en la tumba y estaban diciendo, ¿qué tal en cuanto mamá y papá? ¿Qué tal en cuanto al abuelo y abuela? ¿Qué les va a suceder? Jesús dice, no se preocupen por eso. Pablo escribe, cuando Jesús vuelva, va a haber voz de mando, voz de arcángel, y cuando eso suceda, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso quiere decirnos a todos nosotros que tenemos seres queridos que ya han muerto y que fueron cristianos, que ellos participarán en la etapa 2 de las resurrecciones. La próxima resurrección que viene es la resurrección de todos los que han muerto en Cristo durante la edad de la iglesia, durante este tiempo, mientras esperamos el retorno de Jesucristo. Esta es la resurrección número 2. Alguien dice, ¿por qué deben venir primero? Y un bromista dijo, porque tienen como 2 metros más que recorrer. No sé si eso sea verdad o no. La Biblia dice que en el rapto, cuando ocurra la resurrección, vamos a ser arrebatados para ir a estar con el Señor. Y presten atención, cuando seamos arrebatados, vamos a recibir nuestros cuerpos de resurrección. nuestros cuerpos van a ser como el cuerpo del Señor Jesús. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de esto. Me encanta lo que Pablo les dice a los filipenses. Dice que Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Escuchen, algún día vamos a tener cuerpos como el del Señor, cuerpos de Jesús. La Biblia dice que sabemos que cuando Él se revele, seremos como Él es, porque le veremos como Él es. Primera de Juan 3:2. Un día usted y yo vamos a tener cuerpos perfectos, cuerpos como el del Señor Jesús. Sí, de cierta manera es algo que se demora, pero lo recibo. Así que esta es la primera resurrección, Jesucristo. Esta es la segunda, en el rapto. Luego, al final de la tribulación, ahora, ¿qué sucede después del rapto, amigos? Una breve lección de profecía. Después del rapto hay un periodo que se llama la tribulación, 7 años que van a tener lugar sobre esta tierra. No se asuste respecto a esto, porque si usted es cristiano, no va a estar aquí. Usted va a estar en el cielo porque va a ser arrebatado antes de la tribulación. Pero aquí en esta tierra, 7 años en los que el infierno se desatará sobre esta tierra. Y algunos dicen, pues bien, nadie va a ser salvado durante la tribulación. No es totalmente cierto. La Biblia dice que durante ese periodo de 7 años habrá 144,000 evangelistas judíos que recorrerán la tierra. Puede imaginarse lo que sucederá. 2 testigos, Moisés y Elías, a mi juicio, estarán enseñando y predicando la palabra de Dios. Esto es lo que usted tiene que saber. Durante el periodo de la tribulación habrá el más grande avivamiento en esta tierra que jamás haya tenido lugar en la historia del mundo. Cientos de miles de personas serán salvadas durante el periodo de la tribulación y muchos de ellos que son salvados pagarán su salvación con su vida. Morirán como mártires. El anticristo les quitará la vida, los matará de hambre y morirán. La Biblia dice que al final de la tribulación, al final de los 7 años, va a haber otra resurrección. Permítanme leerles el pasaje bíblico Daniel 12. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando Cristo vuelva para reinar durante el milenio, ni uno solo de los cuerpos de los creyentes desde Adán hasta ese tiempo quedará en la tumba. Todos los que han sido salvados durante la edad de la iglesia habrán sido arrebatados y resucitados en el rapto. Todos los de la tribulación, incluyendo todos los santos del Antiguo Testamento, serán llevados al final de la tribulación. Etapa 3. La resurrección de los no creyentes. Ahora, no estoy tratando de confundirlo, pero simplemente permítame volver a pintar esto una vez más a fin de que todos lo capten. Nosotros vivimos ahora el día de la iglesia. Esto va a terminar cuando Jesús vuelva en el rapto, cuando todos los cristianos van a estar con Él. Si usted es cristiano, va a ir para estar con el Señor. Luego, tenemos un periodo de 7 años que es la tribulación. Muchos serán salvados durante la tribulación, muchos morirán. Serán resucitados al final de la tribulación. Después de la tribulación hay el milenio. Y el milenio son 1,000 años cuando Jesús va a reinar sobre la tierra. Va a ser rey de reyes, señor de señores en esta tierra. Tendremos un reinado de justicia y paz. Ninguna persona que no sea salvada va a entrar en el milenio. Pero en el milenio habrá muchos que no son salvados. Tendrán hijos que no conocerán al Señor. Y al final de esos 1,000 años, la resurrección final es de esta manera. Todo el que no es salvado, todo el que no es cristiano, será resucitado todos a la vez. Y comparecerán ante lo que las Escrituras llaman el juicio ante el gran trono blanco. Ahí darán cuenta de su vida. No habrá cristianos ante el gran trono blanco. Esa es la última resurrección. Así es como lo describen las Escrituras. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No habrá personas salvadas en ese juicio. Todo el que comparece ante ese juicio será enviado al infierno porque ha rechazado a Jesucristo. Pero habrá una gran resurrección al fin del milenio. Acaban de oírme leerlo en las Escrituras, y esto nos ayuda a entender lo que Jesús dijo, cada uno en su orden. Primero Jesús, luego todos los cristianos cuando Él venga, luego los que son salvados durante la tribulación, y luego todos los no salvados de todo el tiempo son resucitados. Alguien dice, pues bien, nosotros simplemente morimos y se acabó. O todos morimos como perros. O después de que uno muere se acabó. Ya es historia. No, eso no es verdad. Escuchen, toda persona va a estar viva en alguna parte para siempre. Tenemos que tomar la decisión en cuanto al lugar en donde estaremos y la tomamos en esta vida. No hay segunda oportunidad. Usted va al cielo solamente si toma ahora la decisión de ir al cielo. Tiene que hacer su reservación ahora, poniendo su confianza en Jesucristo. Espero que ese mensaje sea claro. En cuarto lugar, el resultado final de la resurrección. Ahora llegamos a la parte final de 1 Corintios 15. ¿Cuál es el resultado final de esta resurrección? Es esto. Y es esto lo que dice Pablo, que cuando todo esto termine, Jesús va a entregar el reino a Dios Padre. Versículos 24 y 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Jesús vino a este mundo, no simplemente para redimirnos, vino a este mundo para redimir a todo el universo. Y un día va a haber la renovación de este mundo. Tal como Él nos redime y nos transforma desde adentro y nos hace nuevas personas, un día va a redimir toda esta tierra y hacerla nueva. Ese es un buen tema para otro día. Jesús entregará el reino. Luego la Biblia dice que Jesús destruirá a la muerte. La Biblia dice que cuando Jesús venga al final del tiempo de esta tierra, la muerte será destruida. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Tal como la muerte vino debido a que Adán pecó, todo el camino hasta el otro extremo, la muerte será destruida. Y la Biblia dice que Jesucristo va a encargarse de ese último enemigo. El postrer enemigo es la muerte y será destruido para siempre. No sé si a usted le guste o no, pero con certeza a mí no me gusta el tema, pero somos abiertamente creados para pensar en la muerte. Conforme envejecemos, más pensamos en eso. Cada vez que uno tiene algún dolor, ¿es esto el fin? Cada vez que uno se olvida algo, uno dice, ¿es esto el principio? Pensamos en eso, ¿verdad? Y la Biblia dice que hay algunos que viven su vida y solo piensan en eso. La Biblia dice que están sujetos en las garras de la esclavitud debido al temor a la muerte. Uno de estos días, nuestro resucitado Rey va a envolver las cadenas de la eternidad y la fuerza de su glorioso poder alrededor de la muerte y va a arrojar a la muerte al lago de fuego. Y la muerte se acabará y nunca más la veremos. La Biblia dice que en el cielo no habrá más muerte. No habrá más muerte. Me encanta esa verdad final. Como pastor he presenciado la muerte muchas veces en mis más de 50 años. Enterré a mi madre y mi padre, a mi hermana, a mi cuñado, y el hermano de mi esposa y su madre y su padre. Ha habido muchas muertes con el correr de los años, y aunque no le tememos a la muerte en nuestra calidad de creyentes, no queremos que suceda tampoco. Le digo a toda persona, no tengo miedo de morir, pero no quiero morir. ¿Está usted conmigo en eso? Como el niño que estaba en la clase bíblica un día y la maestra dijo, ¿cuántos quieren ir al cielo cuando mueran? Todos levantaron la mano menos un pequeño, en la parte de atrás. La maestra se acercó a su pupitre y le dijo, Juanito, ¿no quieres ir al cielo cuando mueras? Y el niño dijo, ah, sí, cuando muera. Pero yo pensé que usted estaba preparando un grupo para esta noche. Así es más o menos como me siento. Estoy listo para ir al cielo cuando muera, pero está bien conmigo estar aquí hoy. No quiero morir. Y la verdad maravillosa de todo esto, amigos y amigas, es que la muerte no es el fin. Winston Churchill arregló su propio funeral. Hubo majestuosos himnos en la Catedral de San Pablo y una liturgia impresionante. Al final del culto, Churchill tenía un evento inusual planeado. Cuando pronunciaron la bendición, una corneta desde el domo de la catedral por un lado tocó el toque de queda, la señal universal de que el día se había acabado. Luego, hubo una pausa larga. Y entonces, una corneta de otro lado tocó la diana, la clarinada militar para despertarse. Fue la manera de Churchill de comunicar que, en tanto que decimos buenas noches por un lado, decimos buenos días por el otro. ¿Y por qué sabemos que eso es verdad? Porque creemos en Jesucristo. Y cuando uno sabe que Jesús está vivo y está relacionado con Él, eso lo cambia todo, ¿verdad? Cambia no solo el futuro, sino que cambia todo. Recuerdo haber leído una biografía de Martín Lutero. En ella hay una anécdota en cuanto a Martín Lutero bajando para desayunarse una mañana. Y atravesaba un tiempo de gran desaliento. Estaba muy deprimido. Su esposa bajó luego para el desayuno y estaba vestida de negro. Y él le dice, cariño, ¿por qué estás vestida de negro? Ella dijo, porque estoy de luto. Y él dice, ¿por qué estás de luto? ¿Por quién estás de luto ahora? Y ella dijo, pues bien, Dios ha muerto. Lutero dijo, Dios no se ha muerto. Ella dice, sí, se ha muerto. Él dice, Dios no se ha muerto. Ella dice, no se ha muerto, pero tú actúas como si se hubiera muerto, así que anímate. Sirves a un Salvador vivo, Martín Lutero. Deja de lamentarte. Por malas que puedan ser las cosas, la verdad que lo esclaviza todo es que estamos relacionados a un Dios y Cristo que nunca muere, que vive en nosotros y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestras vidas pueden ser experiencia diaria de participar en el poder de Cristo vivo. No puedo decirles cuánto me entusiasma hacerles saber que Jesucristo está vivo hoy. Está a la diestra del Padre y un día va a volver. Y la mayoría de nosotros que hemos crecido en el Evangelio, hemos crecido con la verdad de la resurrección envuelta en nuestros corazones, tanto que ni siquiera lo notamos. Y me abochorna decir que muchas veces, incluso durante la Pascua de Resurrección, venimos a la iglesia el día de Resurrección y es, pues bien, es un maravilloso día de Resurrección. Y recogemos algún nardo y nos vamos a casa, pero quiero contarles una breve anécdota que me dice cómo debemos responder al Cristo resucitado. Ruth Dillow trabajaba en su máquina de coser en la Compañía Nacional de Vestidos el jueves 28 de febrero de 1991. Fue llamada a la oficina del jefe y dos hombres sombríos uniformados estaban ahí para decirle que su hijo más joven, Clayton Carpenter, había muerto por una bomba de racimo durante la operación Tormenta en el desierto. Ruth dice, ni siquiera puedo empezar a describir mi angustia y mi aturdimiento. Fue casi más de lo que yo podía soportar. Por 3 días lloré. Por 3 días expresé cólera y pérdida. Por 3 días la gente trataba de consolarme, pero de nada servía porque la pérdida era tan grande. Los vecinos vinieron trayendo flores, tortas y cacerolas. Las tarjetas de simpatía llenaron su buzón. Empresas cercanas pusieron letreros en honor y memoria de su hijo. Pero Ruth estaba inconsolable y no podía retirar sus ojos del retrato de su hijo. Seguía mirando ese retrato, dijo, y continuaba diciendo, no puede estar muerto, tiene que haber un error. 3 días más tarde, el teléfono sonó. Y la voz en el otro extremo dijo, «Hola, mamá, soy Clayton». Ruth se quedó helada, pensando que alguien le estaba jugando una cruel broma. Pero Clayton dijo, «Escucha, mamá, vamos, por favor, créeme. No podían hallarme, ni podían saber dónde estaba yo, pero estoy vivo, aunque estoy herido. Pronto estaré en casa». Ahora, permítanme preguntarles, ¿qué piensan que pasó en el corazón de esa mujer cuando se enteró de que el hijo que ella pensaba que estaba muerto en realidad estaba vivo? ¿Qué fiesta debe haber tenido? ¿Qué gozo debe haber sentido? Y de seguro no pudo hacer nada por un tiempo, simplemente por la pura estupefacción y alivio de esta experiencia. ¿Pueden imaginarse el gozo de Ruth Dillow? Es así como debemos sentirnos en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Amigos y amigas, así es como debemos sentirnos cuando comprendemos el hecho de que no tenemos un Salvador muerto, tenemos un Salvador vivo. No está muerto, está vivo. Revise los cultos de nuestro día. Ninguno de ellos tiene un líder vivo. Van a lugares donde tienen sus cuerpos enterrados y hay monumentos en donde lo celebran, pero nosotros tenemos un Salvador vivo. El Señor Jesucristo. Él vive en nuestros corazones. Hablé con Él hoy mismo. Estoy seguro de que usted también lo hizo. Él está vivo. Y si usted no le conoce, usted sabe que yo puedo seguir y seguir hablando de Jesús. No hay horas suficientes en el día para que yo le diga todas las cosas maravillosas acerca de Él, pero esto es lo más importante.